Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Comunicación, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. La incidencia de cáncer de mama aumenta en el mundo en desarrollo. El 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el cáncer más frecuente en las mujeres, tanto en países desarrollados como en países en desarrollo. Aunque las estrategias de prevención no pueden eliminar la mayoría de los casos de cáncer de mama, es cierto que reducen en gran medida el riesgo. Por eso la detección precoz es pieza clave en el diagnóstico oportuno. La mayor parte de las muertes se debe a un diagnóstico avanzado. Por ello, sensibilizarnos en torno al tema es el primer paso en esta batalla. Pues si este es detectado a tiempo, durante las primeras etapas, hay una posibilidad de curación del 97%. En nuestro país, desde 2006, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por enfermedad en mujeres de 25 años y más. De acuerdo con las estadísticas, cada 30 minutos se diagnostica un caso y cada 90 minutos aproximadamente, una mujer mexicana muere a causa de esta enfermedad. Según la OMS, el cáncer de mama es el más frecuente entre las mujeres debido a la escasa información y a los impedimentos para acceder a servicios de salud. El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer informó que en 2008 se diagnosticaron 1.38 millones de casos de cáncer en mama en todo el mundo. La tasa de supervivencia depende de los esfuerzos de políticas de salud y la toma de conciencia. Hoy te comparto algunos datos esenciales para prevenirlo. Los primeros factores de contraer cáncer de mama incluyen edad avanzada, que la primera menstruación se manifieste a temprana edad, tener el primer parto también en edad avanzada o nunca haber dado a luz, así como antecedentes familiares con el padecimiento y el hecho de consumir hormonas como estrógeno y progesterona combinadas con alcohol. La autoexploración permite detectar cualquier eventualidad que se presente en las mamas, por mínima que parezca. Por eso es importante realizarse esta exploración cada mes, una semana después del inicio de la menstruación. La autoexploración hay que realizarla en un lugar tranquilo, sin prisa y con temperatura agradable. La técnica de detección más recomendable después de la autoexploración es la mamografía, que consiste en una radiografía de las mamas capaz de detectar lesiones en estados apenas incipientes. La mamografía permite detectar lesiones en la mama hasta 2 años antes de que sean palpables, antes de que hayan invadido en profundidad, y permite detectar 90% de los tumores y un examen físico menos del 50%. Hay que estar alerta ante los siguientes síntomas. Si notas la aparición de un nódulo en la mama que previamente no existía, dolor en un seno al hacer la autoexploración. Es de llamar la atención quizás el cambio de tamaño de alguna de las mamas o irregularidades en el contorno. Pon atención si observas menor movilidad de un seno al levantar el brazo. Quizá una alteración en la piel, como úlceras o piel de naranja, o cambios en el pezón como hundimiento de este. Así que, como podemos ver, lo más importante es la prevención y la autoexploración para llevar un tratamiento de manera oportuna. Así que, como vimos, la mejor forma de crear una cultura de prevención es realizar la autoexploración de los senos por lo menos una vez al mes para evitar el cáncer de mama y recibir un tratamiento oportuno. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.